Bueno, pues aquí estamos otro sábado más en tratamiento de shock. Esto en Radio Bronca. Esto es el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. Recordaros que también nos podéis escuchar de 12 de la noche a 2 de la tarde en el 96.6 de la FM. Y bueno, hemos empezado este tratamiento de shock el primero del mes de diciembre del 2011, 20 días antes de que se acabe el mundo, o al menos eso dicen algunos según sus interpretaciones de las profecías mayas. Y hemos empezado por el lado más salvaje de la vida. Estamos hablando de Cianose, esta salvajada japonesa, está con su disco Insane Noise Rate, un LP de 8 canciones que salió, que fue editado este año, primero a través de un CD. No sabría muy bien deciros el sello, y luego por esta cuidadosa edición en vinilo de un sello ya conocido por estas ondas, del cual hemos pinchado pues bastantes cosas, porque todos los movimientos y ediciones que hace suele hacer Whispering Darkness son bastante elegantes, son muy elegantes, y no suele, como se suele decir, dar un paso en falso. Este disco es prácticamente conceptual, pues tiene, pues aparte del tema con el que abríamos el disco, que se llama Insane Noise Rate, pues el resto son otros siete temas, y cada uno de ellos corresponde a uno de los siete pecados capitales, más bueno, una canción sin nombre que va por el final. Entonces, bueno, pues son nueve de ellos, nueve canciones, siete de ellas que corresponden pues a eso, a la glotonería, la avaricia, la lujuria, la envidia, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía, no sé, nos vamos a otra salvajada, nos estamos refiriendo pues a una banda de aquí. Se llama otra bestialidad, más bien salvajada. Se llaman Una Bestia Ingobernable. Acaban de sacar esta maqueta hace nada, y el tema que va a sonar ahora se llama A les seves mans. Bueno, pues así suena una bestia ingobernable, una banda all star, podría decirse. Pues cuentan entre sus miembros a bastantes amigos conocidos de otros proyectos como Glam, Destino Final, Crimen de Estado, Atentado o Crosta o Chip Subcutáneo o Destral, por poneros unas de cuantas pues historias donde están o han estado metidos. Y bueno, de este es como el último experimento en el que andan metidos. Una banda que ha debutado la semana pasada a lo grande fuera de nuestras fronteras en un festival que se ha hecho en Inglaterra, en Londres, junto también a un montón de bandas como, yo que sé, los Wonkies y más bandas de allí de Inglaterra, del Reino Unido, y acaban de sacar esta maqueta que os acabamos de pinchar, uno de los temas aquí. Y de una banda que ha estado tocando la semana pasada por Londres a una banda que acaba de venir de gira hace nada, el domingo pasado, y que también acaban de sacar un 7 pulgadas, otro de nuestras bandas favoritas de aquí de Barcelona. Nos estamos refiriendo a Los Absurdo. Esto es su recién sacado 7 pulgadas, Todd Sands, y esto que va a sonar ahora se llama Pesadillas. Podéis haber dado cuenta, nos hemos equivocado, no hemos puesto la cara B, sino la cara A, mentiras e inocencia es lo que ha sonado. Y bueno, Y otra de las cosas ahí, aparte de que la presentación es una auténtica pasada, de las cosas que nos pone la piel de gallina de absurdo, es el texto que acompaña a este 7 pulgadas. La abundancia que nos prometen sus escaparates aquí y ahora proviene de la muerte y la miseria de otros, en otras partes, en todo momento. Un cristal nos separa siempre del disfrute de ese botín, de ese espolio. En su lugar, el cristal nos devuelve el reflejo deforme de nuestra imagen. Entonces vemos la vida que nos ofrecen tal y como es, miserable, tanto sudor y tanta sangre y con derramada, tanta carne rota y tanta agonía, para que nosotros, ciudadanos de este primer mundo a que se derrumba, podamos comer mientras las mierdas tartarnos. Nos distraen y mientras miramos hacia otro lado vamos envejeciendo, una soga al cuello cada día más tensa. Así consiguen de nuestras bocas palabras de aprobación, cuando no hace falta tirar de la cuerda porque ya sabemos el camino, como si sus intereses fueran los nuestros. Nos van acostumbrando y ya no sabemos quiénes somos. Seguimos los pasos del amo y todo nos da lo mismo. ¿Cómo vamos a tener la cabeza si nos pasamos media vida empujando hacia ninguna parte? Así nos quieren. Nos negamos a aceptar lo inaceptable. Quien dice nada importa ha sido engañado, domesticado, tiene el corazón seco. Tal vez aparente disfrutar impasible, pero a nuestros ojos se está revolcando en el fango. Quien cree que nada cambia desconoce la fuerza que posee esta. Está caviando su propia tumba. Nuestros puños están apretados. Adelante. Y de absurdo seguimos adelante con otra de las nuevas bandas de Barcelona, que también acaba de editar, en este caso, pues una maqueta. Se trata de lo que para mí es la mejor banda de punk de Barcelona en estos momentos y en mucho tiempo. Me estoy refiriendo a los compadres de Arrest y bueno, pues aquí está su maqueta. Así suenan estos chavales. No, stop now! Así sonaban los compadres de Arrest ahí con su maqueta de debut editada por Discos Enfermos, recién salida del horno, y bueno, y que si no quieres y te apuras para hacerte con ella, pues mucho me temo pues que no vas a encontrar copias, puesto que están volando, parece ser. Y bueno, ya que estamos hablando de bandas de Barcelona, pues bueno, pues vamos también, pasamos a continuación a comentar, como es habitual, algunos eventos pues que se estarán llevando a cabo en la ciudad podrida a lo largo de estas próximas semanas. Si bien el mes de noviembre pues estuvo la cosa un poco tranquila en lo que se refiere a actividades, pues bueno, el mes de diciembre, para despedir el año, se presenta bastante más animado de entrada. Hoy, día 1 del diciembre, pues para quienes nos estéis escuchando en directo, pues que sepáis que habrá un concierto en el mítico Puerto Irraco de Poblenou, en el que Destierro de Euskal Herria estarán presentando su nuevo trabajo junto a Silex y Cranny Septic. Esto es lo que se refiere al día de hoy. El próximo jueves, día 6, en el Casal de la Guinagüeta, aquí en Llucmajó, estarán tocando Confusa de Valencia, Maragall de Euskal Herria, Ace of Crow, presentando su maqueta, también su primera maqueta, que también acaba de editar Discos Enfermos, Mandanga y The Crowd. El viernes 7 de diciembre tendrá lugar en el Centro Social Ocupado La Revoltosa, en la calle Ruyer número 82, en el metro del Clot, una jornada de apoyo a Crudo. Crudo es un compañero preso en Bolivia debido a un montaje policial que el Estado de Bolivia ha urdido contra él. Pues bueno, aparte pues de buena compañía, cómics, tapas y un montón de actividades, estarán tocando, aparte de que se llevarán a cabo pues a partir de las 6 de la tarde, estarán tocando Disidencia Hostil y Final Slum War. Phylum Slum War estarán presentando lo que también es sus 7 pulgadas de debut que acaba de salir. Pues nada, está también recién salidito del horno. Esto por lo que se refiere a la semana que viene. Luego el jueves día 13, también de diciembre, en los bloques Fantasma, en la avenida Cole el Portel número 59, pues tendrá lugar también otro concierto benéfico para los 11 del tejado. Es decir, ahí estas personas encausadas durante lo debido al desalojo del centro social ocupado Quique Mur de Zaragoza. En solidaridad también con estas personas estarán tocando Crosta Belgrado, que vuelven de su exitosa gira por los Estados Unidos, y Una Bestia Incontrolable tocando su primer concierto, es decir, su puesta de largo aquí en Barcelona. Más adelante del mes creo que va a tener lugar los bloques Fantasma, creo que es el 21 de diciembre, un concierto de homenaje a nuestro amigo y compañero Rullé, que hace ya la friolera pues de, si no me equivoco, 9 años que no está con nosotros, y donde creo que también estarán tocando, creo que a Res, Misere Compañía, no me hagáis mucho caso, me está fallando la chuleta. Y a finales de diciembre, creo que para el 28, estarán tocando Sect y Ypsilon junto a Horror Vacui, una banda de death rock de italiana que estará girando junto a nuestras amigas de Sect por el estado español a lo largo de uno de lo bueno durante estos esta final estos días finales del mes de diciembre. Esto es así a bote pronto, pues como se nos presenta el mes, y bueno, pues vamos a cambiar ahora, no sé si radicalmente de tercio, aunque sí, pues completamente de ubicación geográfica. De Barcelona nos vamos a Finlandia, y bueno, esto que va a sonar ahora es un grupo que bueno, al menos a mí me parece realmente especial. Hablaremos pues después dentro de un rato, cuando suenen ahí, después de que suenen sus temas aquí en Tratamiento de Shock. Nos estamos refiriendo a Pertti Kurakan Nimi Päivät. Y esto que suena, es que va a sonar ahora mismo, es su 7 pulgadas, recién salido hace nada también, Asunto Lama. Asuntolaspa Helsinkielessä, jonne mun pitää mennä joka iltana. Kun mä tulen sinne, mä joudun näkemään ihmisten tyymää pöllötystä, tyymää sekoilua. Tää on asuntola elämä, ei sen enempää. Tää on asuntola elämä, ei kestä enempää. Työtä syödä ruokaa siellä kunnolla. Vaatteet jätetään lojumaan naulakon alle. Jäkätystä kuuluu ja puheen sorinaa. Sellaistahan ei jaksa kuunnellakaan. Tää on asuntola elämää, ei sen enempää. Tää on asuntola elämää, ei kestä enempää. Así sonaban los Pertim Curicán Timi Paivat, esta banda finlandesa que tiene una historia bien curiosa, porque bueno, la banda nace pues en un taller para disminuidos psíquicos. Las cuatro personas que forman el grupo pues son personas, digamos, con cierta serie de problemas. El batería, por ejemplo, tiene síndrome de Down, por ejemplo, y bueno, realmente pues la historia de este grupo pues es una historia de tenacidad y suprimir pues romper con las barreras y bueno, pues por qué no la verdad, ¿no? O sea, realmente pues bueno, pues en esto del punk pues históricamente es un mundo en el que todos somos Pues bastante, un poco bastante, o según como se suele mirar, disfuncionales. Bueno, bajo mi punto de vista, si me preguntáis, pues mi opinión es que los raros son ellos, toda esa gente que aparenta ser normales, listos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, teóricamente nos gobiernan los más listos. Y bueno, mirar en qué agujero de mierda y qué sitio más putrefacto y más qué infierno pues convierte la vida pues la mayoría de todos estos listos. Pues Curicán y mi Paivat, pues para mí, pues representan pues el ejemplo, o sea, de todo eso que me llena del punk. O sea, ¿por qué me metí en el punk o me interesó el punk en un primer momento? Y por qué, pues, más de 20 o casi un cuarto de siglo después me sigue interesando. Porque cualquiera puede hacerlo y bueno, y pues eso, pues ese el punk es de quien se lo ocurra. Esta banda tiene tres singles ahí y también acaba de editar un LP. Uno de los singles está editado. Bueno, es un split con una banda, otra banda coetánea de finlandesa. Se llaman Kakahata 77. Y bueno, tampoco puedo pues dejar de terminar de hablar de Pertti Kurakan ni mi Paivat. Porque, bueno, o sea, realmente, o sea, yo les descubrí a través de esta manera. Pues la banda pues tiene. Ahora, bueno, ahora que me lo propone, los Pertti Kurikan y mi Paivat, pues han inspirado un documental que se llama The Punk Syndrome. Estamos a la caza de este y captura de este documental. Pues en cuanto lo tengamos en nuestras manos, intentaremos pues hacer un visionado ahí para los punks y para las punks, estar atentas a comunicaciones a través de las ondas. Y bueno, pues parece ser que esta película pues cuenta un poco la historia de la banda ahí, a juzgar por los trailers a los que he tenido acceso, es una historia muy muy curiosa. Así que cuando me enteré de la existencia del documental y de la existencia, bueno, y de los que esta banda pues que tenía discos, han girado por Alemania, pues bueno, pues como podéis entender ahí, bo, las personas que normalmente pues escuchéis tratamiento de shock y que estéis al tanto de que una pues de nuestras debilidades pues es el punk que se hace en Finlandia, pues me lancé ahí a la búsqueda y captura de material de esta banda hasta que me pude hacer con un par de singles. Y bueno, uy, perdón. Pero me estoy aquí casi ahí bordeando el estornudo. Riesgos del directo. Pues como os decíamos, pues hace un momento, pues estaba los Pertti Kurikan y mi Paivat tienen un split 7 pulgadas compartido con Kakahata 77, una banda que yo creo que ya ha sonado aquí en alguna ocasión. A mí la verdad es que los singles me encantan. Aparte tienen unos dibujos, sobre todo los dos primeros, unos dibujos que son la hostia. La portada, por ejemplo, de este que Cajata Tapa, es una auténtica maravilla. Salen un montón aquí de cerdos policías ahí, de como escaparates ardiendo, perros ahorcados y una cosa que parece pues a Elf metiéndose un chute. Pues bueno, en este caso, pues los parámetros de musicales de Cacajata 77, pues no se separan mucho de los de Perticura Cagnimi Paibat. El disco este salió hace 6 años, creo que también tienen un al menos un LP posterior y también otro creo que recopila pues todos sus singles. Lo editaron, este creo que es su propio sello, que se llama Death Forever, y el tema que va a sonar ahora se llama Tule Duxen Asti o algo así. We'll be right back. Bueno, pues así sonaban los Cacajata 77 después del tema. No hagas que repita el primer tema porque no lo voy a hacer. El segundo tema que sonó es WC. Esta Terveis que escusen o algo así. Y el tercero, el Am Om Huora. Y de Finlandia nos vamos a Suecia, ahí al ladito. Esto que va a sonar ahora es una auténtica obra maestra de 1983, el 7 pulgadas Extreme P de los Head Cleaners, y lo único que puedo añadir es: me cago en Dios. Así sonaban los Head Cleaners en 1983, o los Hudvat, como es el nombre de sueco de la banda, y los tres temas que han sonado aquí ahora es Strik, Hudvat y Manglat. Y me repito porque es lo único que me sale. Pues me cago en Dios, ya podían, ahora que se están reeditando pues tantas cosas guapas, hay material, se está haciendo pues más asequible, hay el material de bandas como de Disarm, Crude SS o Moderat Liquidation o todos esos clásicos ahí del punk sueco, pues por qué no, sí, se ve en la luz reeditados los 2.7 pulgadas de Head Cleaners o de Hudvat, una auténtica maravilla, una de las joyas, de las cremas del punk sueco de los 80, pues como acaba de ver pues también la luz pues hace unos meses, pues otra de las joyas del punk sueco de principios de los 80. pues nos estamos refiriendo a Miss Brucarna con esta discografía, este LP discografía Zooma en Zombie, que viene pues a hacer un poco de justicia a esta banda. Hace unos cuantos años pues había salido un 7 pulgadas ahí, un bootleg bastante cutre, o no bastante, muy cutre, con parte pues de, no es que no estaba ni entera, la con temas de su maqueta. La maqueta, joder, cómo se llamaba la maqueta, ahora lo Cricket's Gentleman, editada en 1983. Y bueno, ahora pues como os decía, pues aparece pues una reedición oficial ahí con todo el material de Miss Brucarna, entre ellas algunas rarezas como algunas canciones grabadas en directo en 1987 o unas cuantas grabaciones en unas canciones grabadas en un ensayo. Y bueno, además de eso, pues la ya referente, ya referida clásico a King Cricket's Gentleman, también pues las canciones del recopilatorio del Really Fast Volumen 1 y como no, pues los temas de su split con Panic. Y bueno, de su split con Panic vamos a poner pues algunos de 1980, vamos a poner unos cuantos temas. Esto que va a sonar es Das Ortat, y así de contundentes sonaban pues Miss Brucarna allá por 1980, una de las bandas seminales del hardcore punk sueco. Yeah. Bueno, pues así sonaban Miss Brucana con estos temas ahí. El último de ellos es una de Nagna de Oda, que es una... Eso fue el segundo que sonó, y el último Jack Skitter Valdik, que bueno, es una canción, es una rareza, porque son ellos tocando pues con los instrumentos cambiados en un tema que apareció pues en una casete en 1982-83, que es 82-83, no estaba muy claro. En Somar Mix se llamaba esa casete recopilatoria. Y bueno, pues vamos a ir, yo creo que despidiéndonos. Nos queda pues un último tema. Se tratan de Panic, los que compartían en 1980 pues este disco con este 7 pulgadas con Miss Brucarna. Y el temazo, el hit con el que vamos a terminar el programa de hoy se llama Livet at Mjölk. Salud y mucha bronca. Yeah.